Aquí comienza Valencia Abierta con Arancha Ferrer. Què tal? Molt bona vesprada. Les 12:30 minuts, així arranca com cada dia València Abierta. Avui, 12 d'agost, tenim moltíssimes coses en el programa. Un sumari molt ràpid, perquè tenim molta informació que donar-vos. La mort del religiós espanyol afectat per Ébola. Estem treballant en dur-vos tota la informació sobre el cas i a la una ens ho contarà àmpliament César Molins, com sempre. Avui hem de lamentar també una pèrdua en el món del cinema, la de l'actor nord-americà Robin Williams, que ens ha deixat als 63 anys. Al parèixer, s'ha llevat la vida a la seva pròpia casa. Les investigacions estan ja en marxa i és ja una estrella, una llegenda de Hollywood que ens ha deixat per sempre. Ens visiten també, per cert, en estos dies d'agost, unes altres estrelles, les Perseides, que donen imatges molt boniques al cel de la Comunitat Valenciana. Estany la lluna no va permetre que es veja tan bé, però bé, durant aquestes nits podem aprofitar per a disfrutar d'este fenomen únic en el calendari de l'any. Tot això en València Abierta. Vindrà la nostra amiga Bea Carrascosa per a contar-nos com podem preparar una boda, com s'enfrentem a tots els preparatius a vegades i acabem molt cansats, no? I no sabem ben bé com tenim que fer-ho tot. Ens ho contarem en la segona part del nostre programa. També parlarem de moda amb la nostra amiga Inma Aznar i les tendències en les xarxes socials, que és el que més es du, quins comptes d'Instagram són els més seguits per a estar a l'última. Tot això, com sempre, en la vostra companyia, la de la 97.7. Ja sabeu que podeu comentar-nos el que vulgueu en Facebook i també en Twitter, @977radio, @valenciaabierta i @aranferrer. Arranquem molt ràpidament perquè avui tenim un València Abierta molt carregat. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. ¿Qué es el Club de los Poetas Muertos? Los poetas muertos estuvieron dedicados a extraer a la vida todo el meollo. Se elevaban los espíritus, se desmayaban las mujeres y se creaban dioses. No está mal para pasar una velada, ¿eh? Vuelvo a convocar al Club de los Poetas Muertos. Y para luchar, buscar y encontrar. Tengo que hacer más, tengo que ser más. Quiero que encuentren su propio camino. Atrévanse a cambiar y buscar nuevos campos. He oído rumores, John, de ciertos sistemas poco ortodoxos en su clase. ¡Escapen! ¡Voy a hacerlo! John Keating empezó enseñando literatura. Ahora está cambiando vidas. ¡Me han dado el papel! Arranquen la página entera. ¿Quién te metió en esto? ¿Fue ese nuevo profesor, ese tal señor Keating? Es que solo se trata de un juego, hablamos en serio. ¡Tradición, honor, disciplina! ¡Rompan, hagan trizas! ¿Qué es el Club de los Poetas Muertos? ¡Quiero nombres! Esto es una batalla, una guerra. Las víctimas podrían ser sus corazones. Por primera vez en toda mi vida, sé lo que quiero hacer. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles, pero la poesía, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. ¡Qué bonita! Tome asiento, señor Anders. ¡Carpe diem! ¿Qué demonios está pasando aquí? Aprovecha el momento. Touchstone Pictures presenta a Robin Williams como John Keating. Él fue la inspiración que hizo cambiar sus vidas. El Club de los Poetas Muertos. A esta hora ja del dia no n'hi ha ningú, la veritat, que no hagi llegit, vist en les xarxes socials o escoltat la notícia que ens ha impactat a primera hora d'este matí, la mort de l'actor Robin Williams als 63 anys d'edat. L'actor nord-americà Robin Williams ha mort esta matinada als 63 anys en el seu domicili en el nord de Califòrnia, segons informa en un comunicat la policia local de El Condal, que ha obert una investigació per a determinar les causes de la mort del guanyador d'un Oscar per la pel·lícula El indomable Will Hunting. Escoltàvem altra de les seues pel·lícules, el tràiler de El club de los poetas muertos, i una peli en la que es dia esa coneguda frase: oh, capitán, capitán, que avui és trending topic també en Twitter. Per a parlar de la figura de Robin Williams, contem amb el nostre company de la 97.7 que presenta cada setmana el programa Agárralo como puedas, Ramón Ferrer. Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Arantxa. Bueno, hemos amanecido todos con la noticia, ¿no?, de la muerte de Robin Williams, y la verdad que impactante. Pues sí, impactante. No hace mucho se comentaba que, bueno, que estaba... que no estaba bien. Sabemos que Robin Williams, durante mucha parte de su vida, durante sus etapas de su vida, el alcohol y la droga, sobre todo la cocaína, le hicieron mella, muchísima mella, y bueno, pues al final dicen que es un suicidio por depresión. Las primeras hipótesis sobre la muerte del actor apuntan a un posible suicidio. La policía y los investigadores insisten en que hay que esperar los resultados, ¿no?, de esas pesquisas para saber finalmente qué es lo que ha causado la muerte del actor, del que cinematográficamente no sabíamos nada, ¿no?, desde hace algún tiempo, Ramón. No, ya dejaba de hacer cine. Había vuelto a la televisión. El problema es que, bueno, había rodado no hace mucho una serie de televisión, la cual se retiró porque no tuvo mucha audiencia, y sobre todo la época dorada de Robin Williams fueron los años 80 y los 90. Fue donde él explotó, donde tuvo 3 nominaciones a los Oscar, como has comentado, por sí, el señor Keating, en El club de los poetas muertos, El rey pescador, también estuvo una nominación, y sobre todo otro personaje clave en su filmografía, que fue Adrian Cronauer, aquel locutor de radio en la guerra de Vietnam, en Good Morning Vietnam. La verdad que es una lástima, porque sobre todo Robin Williams era un cómico, aparte de un buen actor, era un cómico. Y si me permites, Arantxa, Barack Obama, el presidente, sí, de Estados Unidos, pues en un escrito, en un comunicado, lo ha definido perfectamente. Fue un piloto, un genio, un presidente, un profesor, fue Peter Pan, no había otro como él. La verdad que recordamos todos muchos de los papeles, ¿no?, de Robin Williams, lo que el nexo, ¿no?, común que yo, pensando en él, ¿no?, y viendo vídeos esta mañana, veía es que eran papeles rodeados de positividad frente a la vida, ¿no, Ramón? Sí, algunos de sus papeles, por ejemplo, de lo que estás comentando, ¿os acordáis de Despertares? Sí. Una película con Robert De Niro, o Patch Adams, que hacía sonreír a niños que tenían una enfermedad. La verdad que la mayoría de sus papeles sí que eran positivos. El club de los poetas muertos, despertaba unos jóvenes. En Good Morning Vietnam destapaba la realidad de aquella guerra. En El rey pescador era un vagabundo que buscaba el santo grial. En fin, la mayoría de sus papeles positivos, grandes papeles. Alguno también ha hecho algún papel de malo, por ejemplo en Insomnio, una película que era el malo de la película, junto al Pacino. Pero sí, en conclusión, la verdad que era un gran actor. Y bueno, y de ello, pues, como has comentado, tiene un Oscar, el indomable Will Hunting. Las redes sociales han estallado, ¿no?, en reacciones frente a la muerte de Robin Williams, como tú has comentado. También el propio presidente de Estados Unidos, que ha lanzado ese mensaje también de condolencia para la familia del actor. Y muchos, imagino, actores que irán reaccionando a lo largo de la jornada, dejando sus mensajes en el Paseo de la Fama de Hollywood. Veía hace un ratito que ya empezaban a llegar flores, ¿no?, en ese lugar donde está la estrella de Robin Williams, que hoy se ha apagado, Ramón, para siempre. Pues sí, se ha apagado, y posiblemente durante esta semana los canales de pago, me imagino que rendirán un homenaje emitiendo alguna de sus películas, y veremos si alguna cadena pública también pues le rinde un homenaje. Yo creo que muy merecido, porque tiene una larga filmografía, multitud de papeles, y sinceramente, si yo me tengo que quedar con 2 películas de él, me quedo con el locutor Adrian Cronauer en Good Morning Vietnam, la película dirigida por Barry Levinson, y sobre todo, oh, capitán, mi capitán, John Keating, en El club de los poetas muertos. Y muchísimas gracias, Ramón, por estar con nosotros un día más, interrumpiendo tu día de vacaciones. Muchas gracias. Y hemos querido así rendir también homenaje en Valencia Abierta a este actor, Robin Williams, que nos ha dejado a los 63 años, pero eso sí, ha dejado películas fantásticas que seguro recordaremos también a partir de ahora. Gracias, Ramón. Hasta luego. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes, navega por el interior. Xàtiva convida a tota la gent a gaudir de la Fira d'Agost, del 14 al 20 d'agost. Folklore, teatre, concerts, gastronomia, espectacles infantils, multitud d'activitats culturals i esportives. El 14, inauguració amb el musical Tribut a Mecano. El 17, gran gala homenatge a Bruno Lomas. El 18, concert dels grups guanyadors de Son a la Dipu i Dani Martín. El 19, concert del grup Hombres G. El 20, clausura amb Sergio Dalma. Entrada lliure i gratuïta. Fira de Xàtiva 2014. T'esperem. Tuviste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte, Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia. S'adonareu el diumenge per la nit, crec recordar, d'aquesta lluna plena tan bonica que es podia contemplar en el cel de la Comunitat Valenciana. Jo estava tornant en el tren després d'un bon cap de setmana i me vaig meravellar de l'estampa d'aquesta lluna que ens deixava en el cel de la nostra geografia. Bé, estos dies es pot veure, a més, un altre fenomen que ens visita cada any, és la pluja d'estreles, les perseides que ens visiten cada agost per a deixar-nos estampes molt boniques en el cel de la Comunitat Valenciana. Per a parlar-nos de què és esta pluja, no?, d'estreles, tenem les nostres amigues Claudia Zapater i Claudia Requena, que avui abandonen els famosos per a contar-nos un poquet més d'este fenomen que podem veure estos dies. Xiques, en què consiste la lluvia d'estrelles? ¿Dónde la vamos a poder ver? Contadnos vosotras. Bueno, para empezar vamos a explicar por qué se llaman lágrimas de San Lorenzo, y se llaman así porque en el año 258 este santo fue condenado a morir en una hoguera, y cuentan que en esos días posteriores a su muerte, por la noche, se veían infinidad de estrellas que caían del cielo, y por eso les llamaron lágrimas de San Lorenzo, porque estaban convencidos que eran las lágrimas del santo que lloraba por su muerte. Que además se produciría, bueno, en estas fechas, en coincidencia con este fenómeno. ¿Qué más nos contáis? ¿Desde dónde se puede ver, por ejemplo? Pues seguramente os estáis preguntando dónde los podéis ver en Valencia, y para su buena observación os decimos que es necesario un cielo bastante oscuro y ello requiere que la luna esté en una fase favorable, y ahora mismo pues no, porque está la superluna. Pero bueno, alguna podremos ver. Es preferible observar desde un lugar que tenga pocos obstáculos para la vista, como edificios o árboles, y no utilizar instrumentos ópticos que nos limiten el campo de visión. La lluvia de estrellas de este año se puede observar sobre todo en playas de toda la comunidad y en espacios abiertos como parques, zonas verdes o municipios que tengan una cierta altitud. En cuanto a las previsiones de este año, parece que esta noche va a ser, a pesar de la luna, ¿no?, que da tanta luz que no nos deja ver mucho, pero bueno, parece que esta noche va a ser la más impactante en cuanto a lluvia de estrellas, ¿no, Claudia? Sí, esta noche, o sea, hasta mañana será el momento donde se vean más estrellas. Pese a que está la luna, creo que en vez de 100 estrellas por hora, a lo mejor se ven 60, pero sí que vamos a poder disfrutar esta noche, esta madrugada, de de las Perseidas. Estamos acostumbrados a disfrutarla, ¿no? Son una de las estampas más bonitas que nos dejan las noches veraniegas, pero los oyentes se preguntarán, aunque hablamos de ellas, ¿no?, todos los años, ¿por qué se producen las lluvias de estrellas? Sucede cada verano, ¿no? Cada año, por estas fechas, la Tierra cruza la órbita del cometa Swift-Tuttle, que tiene, veo aquí, un periodo de 130 años y que pasó cerca del Sol por última vez en 1992. Bueno, para los más científicos, chicas, esta órbita está llena de partículas pequeñas que son liberadas por el cometa en sus pasos anteriores. ¿Qué más ocurre aquí? Pues cuando una de estas partículas que formaron en su día la cola del cometa entra en la atmósfera terrestre, la fricción la calienta hasta vaporizarla a una gran altura, unos 100 kilómetros, y durante unos segundos la partícula brilla como si fuera una estrella, y por eso este fenómeno recibe el nombre popular de estrella fugaz. No se trata, por tanto, como hemos comentado, de una estrella en sí, sino de una partícula de polvo, ¿no?, que nos deja pues una imagen maravillosa. Si estamos cerca de Valencia, podemos intentar huir un poquito esta noche hacia playas más, más no cerca de la ciudad, playas más alejadas, o si podemos ir hacia el interior, mejor que mejor, y cuanto más alejados de las ciudades también. Gracias, chicas, por contarnos este fenómeno tan chulo que se produce cada verano. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado, todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216, y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. En tiempo de moda, en la 97.7 Radio, vamos a saludar, como cada día nos encanta, a Inma Aznar, que la tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Inma? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Arancha. Hoy vamos a hablar de tendencias en la moda que además podemos seguir a través de las redes sociales, porque nos dicen mucho. Inma, ¿qué nos vas a contar? Bueno, pues os voy a contar que, como tú bien dices, Arancha, la moda e internet, y especialmente con las redes sociales, está totalmente conectada y vinculada. Y bueno, pues por ello vamos a hablar sobre todo de la gente, de las cuentas que más siguen en Instagram, y también pues una serie de aplicaciones móviles destinadas también, obviamente, al mundo de la moda. ¿Cuál es el top de esas redes sociales, de Instagram, de marcas y de personas a las que todo el mundo sigue? Bueno, Instagram es una herramienta, para que todo nuestro público lo sepa, que se considera una red social, es un, dentro de las redes sociales, una de las más poderosas en el tema de la imagen, porque ahí se puede, aparte de monitorizar, se puede pues dar a conocer, si eres un diseñador o una marca, pues tus productos y demás, y te sirve como un catálogo online. Entonces, a partir de ahí, pues hay muchas marcas y personas que son seguidas en Instagram. Una de ellas es la cantante Beyoncé, que además, y bueno, vimos hace poco que es la persona más influyente de todo el mundo, o sea, que de la moda también, por supuesto. No, desde luego. Yo me acuerdo cuando al principio empezó Beyoncé, que la gente pues estaba como un poco como que no creía mucho en la imagen de Beyoncé ni en la cantante de Beyoncé. Yo sabía que ella iba a poder, ¿no?, y se iba a convertir, sí, pues en una de las personas más influyentes, porque además se notaba, ¿no?, y era evidente. Y bueno, pues yo la verdad es que le tengo mucha admiración como artista a Beyoncé, y ahora pues la vemos en Instagram, pues que expone sus looks, la belleza, la demás vídeos, y además, bueno, pues se enmarca con fotografías en carteles de propaganda con mensajes muy, muy atrevidos, muy sugerentes y a favor siempre de la mujer. Entonces, dentro de Instagram y dentro del mundo de la moda, pues Beyoncé es una de las mujeres y de las artistas más seguidas. Y además nos gusta mucho aquí en la 97.7. Bueno, una moda muy curiosa que nos cuentas ahora. Sí, porque en la cuenta que es ayuntandres1, esto recordar que para todos nuestros oyentes tienen que poner el arroba antes para buscar pues esta cuenta, pues aquí aparece pues evidentemente pues chicas rusas, mujeres rusas, que se hacen ahora fotografías con ramos de flores gigantes, y esto lo observamos pues en esta cuenta de Instagram, que es la última tendencia en Europa. Con ramos de flores inmensos, ¿no? Por lo que, bueno, inmensos. Pues luego le... No es que te lo pongas con el ramo en plano, o sea, pequeño el ramo y demás, y sea un poco discreto, no, sino que es que el ramo ocupa más parte de la fotografía que la misma modelo. Entonces, esto es una tendencia en Rusia y que está viniendo aquí, pues ya no en España, pero sí que, por ejemplo, en Francia también se está dando mucho, y a lo mejor, pues oye, nunca se sabe, en España a lo mejor empezamos a probarlo. Bueno, otra cosa que se lleva mucho, ¿no?, es lo de personalizar todo. Sí, porque en la cuenta Nenelea, que es la moda, pues como tú bien dices, es personalizar, y ahora con un lienzo puedes tú mismo, pues eso, personalizar a mano alzada tus complementos, pues como bolsos, luego también pulseras, todo tipo de complementos, y es el último grito entre los fashionistas. Otra cuenta, Louboutin, ¿cómo se dice esto? Louboutin, sí. Claro, es Christian Louboutin, y bueno, pues la marca lo tiene claro. Además de dedicarse al mundo de la moda, pues también quiere debutar en el mundo de la belleza, y especialmente con las lacas de uñas. Su color, como siempre, es el rojo, y aquí sin suscitar ninguna polémica, porque recordemos esa polémica que tuvo con Yves Saint Laurent, con el tema de las suelas rojas. Entonces, evidentemente, Louboutin lo que quiere es dar a conocer que, bueno, pues que él, pues su marca apuesta por las suela roja, y lo hace pues a través también de las lacas de uñas, por supuesto. Estilismo para hombres es lo que nos cuenta esta cuenta que nos vas a contar tú ahora. Sí, porque es la de Fashion Grand Pass, y la última tendencia es ver todo de los caballeros, todos los looks de los caballeros de Nueva York de más de 70 años. Todo un lujo a tener pues eso, una ventana abierta para ver los mejores estilismos por las calles de Nueva York de los más veteranos. Ya está bien de que la moda solamente parece que sea para los jóvenes, pero no es así. También nos gusta ver pues esos estilismos de esos señores tan elegantes de Nueva York que tienen más de 70 años. Bueno, además de este top que acabamos de contar en Instagram, también hay aplicaciones para móvil. ¿Cómo funcionan y cómo las podemos utilizar? Bueno, pues simplemente os las podéis descargar. Hay algunas que son de manera gratuita, otras que sí que son de pago, y tienen mucho que ver con el mundo de la moda, y además os hacen la vida incluso más sencilla, y son muy, muy curiosas. Por ejemplo, Inma, el guardarropa virtual de Ibarda. Sí, bueno, sus autores son Silvia Aro y Guillermo Sainz, que fundaron esta aplicación para todo tipo de dispositivos móviles, y esta aplicación pues permite que tengas una base de datos con todas tus prendas y que se puedan ordenar en tu armario. ¿Cuántas veces tenemos en nuestro armario un caos total y que no sabemos cómo organizarlo? Entonces, gracias a esta aplicación nos permite pues eso, organizar y seleccionar las prendas que tenemos que guardar y tenemos que organizar según cada temporada. Esta me la voy a apuntar yo, porque me convendría, ¿no?, darle un giro a mi armario. Y esta también es muy chula, 365 looks. ¿En qué nos ayuda esta aplicación? Bueno, la fundó el estilista Iñaki Casal, que trabajó en la cadena Inditex, y creó esta aplicación que se basa en tener pues un personal shopper a tu medida y para cada situación o evento. La clave, obviamente, es conocer los gustos y el cuerpo, especialmente del cliente, y el evento al que acudirá. De todas las formas, bueno, sabiendo estos parámetros, sobre todo los gustos y el cuerpo también del cliente y el evento donde va a acudir, lo demás ya está todo hecho, y entonces pues te va aconsejando pues diferentes looks para ese evento determinado. O sea, tú pones en la aplicación, cena con pareja, tal, y ellos te dicen, ¿no?, más o menos lo que tienes que ponerte. Efectivamente, o por ejemplo dices, voy a ir a un desfile, o sí, voy a ir a una exposición de fotográfica, y por ejemplo pues es de noche, entonces sobre todo también es importante matizar cuándo vamos a ir a ese evento determinado, si va a ser por la mañana, al mediodía, sí, o por la noche, porque cambiará obviamente mucho el look. Tenemos más aplicaciones, Inma. Tenemos la de Personalink, que es una aplicación que conecta a los clientes con asesores de imagen personal para crear estilismo según un perfil de mujer muy, muy determinado. Todo empezó porque su creadora mide 1,90 y no encontraba ninguna prenda para su tamaño. Entonces la creadora quería hacer que la diferencia de medidas no fuera un problema y lo ha conseguido con esta aplicación. Entonces, bueno, ya vemos que ahora ya, pues como hemos venido diciendo, pues que las mujeres ya no se rigen por el 90-60-90, no todas miden 1,65-1,70, que sería más o menos la media española, sino que hay mujeres que son más altas, más bajitas, que tienen otro tipo de medidas, y con esta aplicación pues se consigue pues dar cabida a todas esas diferencias de mujeres. Muy chula, también para que nos podamos vestir todos. Tiendas online. Bueno, yo he seleccionado una porque a mí me parece pues bastante importante, porque Juan Roche, el presidente de Mercadona, a través del proyecto Lanzadera, que recuerdo que también se comentó en Valencia Abierta y se dio a conocer, pues impulsó la iniciativa de Andrea Garí, que quería crear una tienda online de moda única, de pequeños artesanos y de productos de calidad. Entonces, si ponemos Andrea Garí en el buscador Google, nos sale inmediatamente su tienda online, y bueno, la verdad es que es fantástico, ¿no? Ver como una persona tan joven como Andrea, pues está por esto, por la artesanía y por la calidad dentro del mundo de la moda. Ya lo sabéis, cuentas de Instagram, de Twitter, para seguir las tendencias, y estas aplicaciones para móvil que podéis descargaros y consultar en cualquier momento. Inma, yo sé que tú ahora mismo estás en la playa, ¿no? No hemos podido concertar hoy una cita in person en Valencia Abierta porque el motivo tuyo era fantástico y es disfrutar de las vacaciones. Y una duda para mí, que el viernes inicio las mías, es me voy a ir a la playa, ¿no? Unos días, ¿cómo me tengo que poner el pareo? Bueno, lo del pareo es alucinante. Ya sabemos que el pareo pues se ha quedado como un clásico, como un complemento indispensable para la playa, y tenemos diferentes opciones. La primera de ellas es atar los dos extremos del pareo y hacer un pequeño nudo en el centro, que sería por el pecho. También se puede poner el nudo a un lado. Entonces tenemos esas dos alternativas, cogiendo y atando los extremos, poniendo esos extremos anudados en el centro o en los laterales. Luego, también podemos utilizar esos dos extremos y ponerlos alrededor de la nuca, entonces creamos un tipo de vestido. Ese con me el gusta pareo. A mí mucho, y además es muy cómodo. ¿Verdad que sí? Esto es una tendencia que además te sirve, por ejemplo, si hay el típico chiringuito, en plan la zona chill out, que está dentro de la playa o está próxima, te puede valer perfectamente, además según el tipo de pareo. También es verdad que es necesario, bueno, a mí siempre me gusta que combine el bikini o el bañador con el pareo, porque lo veo fundamental. Entonces, te vale perfectamente pues este tipo de pareo, esta forma de atar el pareo, pues como una especie de vestido, y puede quedarte sensacional para bajar a la playa, y ya te digo, para disfrutar de la zona chill out o del chiringuito típico que tenemos en nuestras playas. Inma, una última pregunta, los pareos, ¿cómo se llevan? Esta tarde voy a hacer una última compra antes de las vacaciones. Si no me lo puedo comprar igual que el bikini, ¿qué estilos, qué se lleva? Bueno, si no te lo puedes comprar igual que el bikini, yo te digo que lo mejor es que te compres un pareo liso, por ejemplo, en una tonalidad pues un poco más neutra, como por ejemplo un blanco, incluso un blanco con un estampado que no sea muy estridente, pero sí que combine con todo. Y luego pues se llevan, hay una amplísima variedad, ¿no? Como por ejemplo pues están los colores como los fucsias, los amarillos, y luego por supuesto los estampados que vemos dentro del mundo de la moda se extrapolan también al mundo del baño, como por ejemplo pues con temas más geométricos, más hippies, los flecos también se llevan muchísimo, los estampados más indie también. Entonces tenemos una variedad de pareos impresionantes. Luego otra forma también de poner el pareo, que eso tiene que ver también, es que lo puedes hacer de una forma pues que sea una falda larga o corta, que simplemente te lo puedes anudar en la cadera y queda fantástico, dejando la parte de arriba pues completamente al descubierto o poniéndonos una camiseta. Y entonces los pareos, pues yo aconsejo comprar antes un pareo largo que uno corto. Se llevan también mucho los cortos, pero a mí me gustan más los largos porque le vamos a dar más utilidad, porque si queremos lo podemos acortar y si no lo podemos hacer largo. Entonces ahí ya según como tengamos nosotros nuestra moda de baño también podemos elegir una opción u otra. Un complemento perfecto que además queda muy bien, ¿no? Y no, lo podemos usar para muchas cosas, desde simplemente bajar a la playa como pues ir a tomarte algo, como tú bien dices, en un chiringuito de estos bien chulos que tenemos repartidos por nuestra geografía. Inma, un último apunte antes de despedirnos. La Valencia Fashion Week, apenas queda un mesecito y medio prácticamente. Ya no nos queda nada porque el 24 de septiembre es cuando dará cita la Valencia Fashion Week y todo apunta a que se va a hacer en el centro del Carmen. Sí que recordemos que la pasada Valencia Fashion Week pues se hizo en diferentes sitios pues muy estratégicos y muy históricos de la ciudad de Valencia. La anterior se hizo en Ágora y ahora pues está intentando apuntar por eso, por centros, por el centro del Carmen, por centros también más históricos, más conocidos de Valencia y bueno, pues esperemos que dé muy buenos resultados, ¿no? Todavía no tenemos mucha información los periodistas de moda, pero la poquita que tenemos es que se va a hacer el 24 de septiembre, va a haber una apuesta por los jóvenes diseñadores, va a volver, por ejemplo, la zona D con diseñadores que también hemos entrevistado en Valencia Abierta. Y bueno, pues estaremos esperando, ¿no?, y expectantes hasta ese 24 de septiembre para ver cómo debuta pues la nueva directora de la Valencia Fashion Week, que sale esta Tai, y le deseamos toda la suerte del mundo. Y además se lo contaremos seguro aquí en la 97.7 Radio. Inma, que sigas disfrutando, pero eso sí, mañana o pasado te quiero aquí en la 97.7. Un beso. Claro que sí, Arancha, un besito muy fuerte. Miles y miles y miles de bicicletas. ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Servicios informativos. Es la una en punt, momento en que coneguem la última hora informativa que ens du, com sempre, César Molins. Què tal, César? Hola, Nancy, bona esperada. Avui amb la notícia que hem conegut fa apenas una hora. Mor en l'Hospital Carlos III de Madrid el religiós Miguel Pajares, que estava contagiat per l'èbola. Sí, s'havia convertit a més en el primer espanyol i en el primer europeu afectat per este virus, per al que de moment no existís cap vacuna, no s'ha. El sacerdot toledà de 75 anys estava rebent des del passat dissabte ese medicament experimental que s'està administrant en Estats Units als dos malalts d'este país, també per l'èbola, ja que recordar que Miguel Pajares fou repatriat el passat dijous, 7 d'agost, des de Libèria, per tal de ser tractat a l'Hospital Carlos III de Madrid. Viatjar també amb ell una germana de la mateixa ordre que no tenia l'èbola. El cadàver de Pajares serà ara sellat i incinerat sense practicar-li l'autòpsia per tal d'evitar que es pugui propagar la malaltia de l'èbola. Això són pues, mesures que estan compreses dins del reglament de la Policia Sanitària Mortuària de la Comunitat de Madrid. Així a la comunitat valenciana pues, també han buscat reaccions a aquesta notícia, perquè hi ha que recordar que hi ha una ONG a través des de la Valldígena, es diu Solidaritat amb el Tercer Món, que du treballant amb l'Orde de Miguel Pajares des de fa 15 anys. En l'hospital d'allà, pues van, des d'ací van enviant ajuda a aquell hospital de Libèria. Han parlat a primera hora del matí amb el seu secretari, amb el secretari d'esta ONG de Tardes de la Valldigna, ell és Vicent Bosca. S'enterava per la 97.7 Ràdio d'esta notícia i, bueno, pues tenim un document que escoltarem també a les dues i que podem escoltar ara mateix també, en el que pues, ve a dir que el govern central ha actuat massa tard en este cas i al final acaba desmoronant-se. Se tardó muchísimo en reaccionar por parte del gobierno español, del ministerio o de los protocolos o como se llamen todas estas cosas. Yo comprendo que haya que seguir unas normas y unos protocolos, pero cuando se juega con la vida de las personas, no se hizo lo mismo que hizo Estados Unidos, por ejemplo, que repatrió enseguida a sus dos personas también de San Juan de Dios allí. Aquí se tardó muchísimo en estudiarlo, ver si tenía, si no tenía, y después repatriarlo. pienso que no se ha actuado mal. De verdad, es una opinión no mía solamente, sino generalizada. No solamente de los socios de la ONG, de aquí, que llevamos años ayudando a esta persona, esta excelente persona que nos ha dejado y que siento, pero no puedo. No se preocupe. Pero que me emociona. Les paraules emocionades de Vicent Bosca, recordant la figura del religiós Miguel Pajares, que ha mort avui contagiat per l'èbola. César, a partir d'ara, bé, aquestes mesures de protecció, incinerar el cos sellat sense practicar l'autòpsia, sí. Bé, continuem a l'espera, no?, de més notícies. Sí, bueno, la última notícia és esa, no?, que el cadàver serà sellat i incinerat per tal d'evitar que el virus puga propagar-se. Sobretot el que es farà també és dur a terme una desinfecció exhaustiva de l'hospital d'aquesta planta on estava Miguel Pajares, pues aïllat pràcticament durant aquests dies per tal d'evitar qualsevol possibilitat de que, bueno, el virus poguera propagar-se així en Espanya. Continuem a l'espera de més notícies. Les coneixerem a partir de les 12, l'informatiu. Per altra banda, està controlat ja l'incendi forestal que es produïa la matinada d'ahir en Alcoi, César? Sí, està controlat però no extingit, perquè encara segueixen treballant en la zona dos brigades amb dos autobombes per tal de refrescar el perímetre afectat. Quedava controlat ahir a última hora de la nit l'incendi que es produïa de matinada en una zona de Pinar del Parc Natural de la Serra de Mariola. La investigació ha conclòs que aquest incendi ha sigut originat per la caiguda d'un llamp, no? Allí en la zona va ser la causa d'aquest foc, que va avistar un voluntari que a més estava en la zona veient justament el que estava comentant abans, no?, la pluja d'estreles, i va ser ell que avisa als servicis d'emergències al voltant de les 3 de la matinada d'ahir. El 112 diu que s'han cremat 10 hectàrees, encara que l'Ajuntament d'Alcoi, escoltàvem ahir així en la 97.7 ràdio, que eleva aquesta superfície afectada fins a les 22 hectàrees. En principi, aquest incendi pues, obligava a mobilitzar 8 mitjans aeris, i en un dia en què la Conselleria de Governació ha reduït el nivell de primera xarxa, ahir era nivell 2, fa dos dies nivell 3, avui només és nivell 1, que significa en risc baix d'incendis forestals en tota la comunitat. 22 hectàrees cremades en el municipi d'Alcoi, esperem que siguin les últimes de l'estiu, César. Per altra banda, dos dones estan ingressades en l'Hospital de la Ribera d'Alcoi després de ser agredides per les seues parelles en poc menys de 48 hores. Sí, l'últim cas de violència de gènere es va produir el diumenge de matinada, un home de 32 anys que fou detingut a la localitat de Catadau com a presumpte autor d'una agressió a la seva dona, duent uns 4 anys casats. Li va pegar 9 punyalades. La dona de 31 anys i natural de Llombai està ingressada a aquest hospital de la Ribera, la unitat de vigilància intensiva. Està estable dins de la gravetat. Segons els primers indicis, no hi havia cap denúncia prèvia per mals tractes en aquesta parella, en aquest matrimoni. Des del Tribunal Superior de Justícia ja han comunicat que el presumpte agressor està en presó provisional, comunicada sense fiança. Este és el segon cas, perquè el primer es produïa el passat divendres, també a la comarca de la Ribera, en aquest cas a Sollana, una dona d'origen francès que rebia també quatre punyalades, quatre ferides profundes en el tòrax, una dona de 39 anys que ja està en planta. L'agressor també va ser detingut, està a presó provisional comunicada i sense fiança per esta presumpta agressió. A més, el jutjat de Guàrdia de Sueca ha obert una causa per homicidi en grau de tentativa. En fi, el que ens alegrem realment és que aquestes dues dones continuen en vida a pesar de, malgrat estos atacs per part de les seues respectives parelles. També en successos, César, detés en València un home amb 157 paquets de cocaïna. Sí, la notícia és per produir el dissabte de matinada. El que passa és que l'han conegut sabut avui mateix, els agents de la Policia Nacional han arrestat a un home que tractava de fugir quan procedien a identificar-lo. Després van donar compte de que, bueno, pues duia 157 boles de cocaïna encara que falten els resultats de les analítiques, no? L'home tan pront va veure que els agents procedien a només a identificar-lo, pues va començar a fugir. Un home que està acusat de un delicte, presumpte delicte contra la salut pública i per resistència a l'autoritat, que ja ha passat a disposició judicial. Finalment, César, en quant al temps, esta nit ha sigut realment difícil dormir, almenys en el que és la ciutat de València, en una de les nits, crec que llegit este matí, més caloroses de tot l'any. Sí, sí, més tropicals a les capitals de província, València, Castelló i Alacant. Els termòmetres han estat per damunt dels 24 graus, fregant pràcticament els 25. De fet, en Oliva han estat al voltant dels 27 graus, és la nit més càlida de tot el que portem d'estiu així a la comunitat valenciana. De totes formes, les temperatures, segueix dient l'Agència Estatal de Meteorologia, que aniran baixant de forma paulatina, no? Poquet a poquet. Avui la màxima prevista de 32 graus a Gandia, litoral, 31 graus esperen en València, Ontinyent i Requena. A esta hora ja estem quasi fregant els 30 graus en València capital, en una jornada en la que seguirem a intervals nuvolosos, núvols evolucionistes d'esperada, que a l'interior nord de la comunitat deixaran alguna pluja que podria estar acompanyada de tormenta. El vent va seguir bufant fluix de l'est. Gràcies, César. Més informació a les 2. Busca una residència geriàtrica para un ser querido. Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96 327 2347. I anem molt rapidíssimament al temps dels esports, perquè què tal, Vicente Bau? Buenas tardes. Nos vamos a ir corriendo, lo primero, hasta Manchester. Antes, bueno, te saludo, ¿eh? Muy buenas tardes. Bueno, en Manchester tenemos a nuestro compañero Pau Fuster. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esperando noticias del Valencia Club de Fútbol y sobre todo de una mujer, de Lai Hun, que la tuvimos en Madrid, ¿o no? Bueno, la verdad es que ya han llegado al hotel de concentración los primeros asesores de Peter Lim, que estuvieron ayer en Madrid continuando las negociaciones, y estamos ahora a la espera de que lleguen, los peces gordos, ¿no? Tanto Lai Hun como Cinco, que ya han estado varias veces en Valencia, y hoy, tal como publican Levante y Superdeporte, pues se van a reunir con el presidente Amadeo Salvo. ¿Tú crees, Pau? Buenas tardes, soy Vicente Josep Bau y Miquel. ¿Tú crees que puede desbloquearse hoy la venta? Quedan prácticamente un día o dos días útiles. El viernes es festivo. Sí, queda muy poco tiempo, y de lo que ayer nos transmitieron el consejo prácticamente en pleno que está aquí, el optimismo no existe, porque consideran que está todo en un punto muerto, sin avances, y de ahí la reunión que hoy van a tener después de la que tuvieron ayer en Madrid la gente de Lincoln con Bankia. ¿Y por qué Bankia? A mí me lo han negado literalmente. ¿Por qué Bankia niega que Lai Hun estuviera ayer en Bankia? Ojo, dicen en Bankia, no desmienten. No, Lai Hun estuvo en Madrid, con Bankia estuvieron, los otros asesores. Los que están permanentemente ahí y que también se han desplazado aquí a Manchester. Incluido el abogado, ¿no? Este abogado español, Isla o Islas, ¿no? Al abogado aquí no lo hemos visto, pero sí a los otros. Es decir, bueno. Los que estuvieron ayer, porque al final llevan varios días, varios meses negociando sin alcanzar ese punto de acuerdo, y tanto Lai Hun como Kinko y el tercero, el número tres de los asesores de Lim, son los que van más en movimiento. A nosotros se nos comunicó, o al Valencia le comunicaron que ayer estuvo Lai Hun en Madrid. Hoy, a primera hora, han llegado aquí sobre las 10 en un vuelo procedente de allí, los que estuvieron negociando anoche. Y ahora se espera para dentro de unas horas la llegada de Lai Hun, que estará en el campo. Estará en el campo, y recordemos que se juega un partido, pues de esos partidos clásicos, bueno, clasicones tampoco, pero un partidazo, ¿no? El United contra el Valencia. Sí, sí, un partido que siempre nos ha recordado la Champions, y que ahora, por desgracia, tanto para uno como para otro, pues se tiene que hacer en un amistoso, ¿no? Sí, bueno, sí, recordemos que es a las 8:30, televisado por Gol T, que suponemos que Mata estará enfrente en el equipo rival. Sí, sí, Juan, la verdad es que está muy contento con el partido que va a vivir esta noche. Para él son sensaciones encontradas, de hecho, no es que le haya obligado, pero casi, le ha tirado de la cuerda para que estuviera también su padre, que al final es uno de los artífices que Mata esté en el Manchester. Pau, perdóname, uno de los artífices de todo, de lo que le pasa a Mata. No, por eso que al final el que él jugara en el Valencia fue una decisión de su padre, porque no es fácil salir de Madrid, pero él, con 18 años, tomó esa decisión en el Valencia. Fue creciendo hasta llegar a la selección y después pues todo el camino que siguió, ¿no? Con el Chelsea y el United. De hecho, no es fácil que un jugador que el Valencia fichó a coste cero, pues al final, con el paso de 5 o 6 años, fuera el fichaje más caro del Manchester United, con 37 millones de libras. Sí, eso es un dato tremendo. ¿Nos puedes comentar algo del equipo que pueda sacar hoy Nuno? ¿Tenemos algunas pistas? En estos dos últimos días no ha trabajado con el equipo que va a jugar, pero a ellos les ha comunicado de que hoy no es un partido más, porque si salen así en el primer encuentro del Manchester United en su casa en esta pretemporada, pues les pueden pasar por encima. Y él lo que nos ha insistido esta mañana es que va a haber el equipo, se va a parecer mucho al equipo titular del próximo de la primera jornada de Liga contra el Sevilla, porque tanto este partido como el del Milán son para eso, es decir, para ir puliendo lo que falta, sobre todo en el tema defensivo, y comenzar bien la Liga, que es primordial. Oye, he leído a un tal Pau Fuster en el Levante el Mercantil Valenciano, es decir, a usted mismo, sí. Decir que Orban, en la presentación, además usted es el que hizo la pregunta, fue el que le plantó cara a Girondins, ¿no?, para venir a Valencia. No, lo que nos contó él en el viaje fue, es decir, eso, ¿no? A él cuando le llamó Ayala, pues al final, él en Sudamérica, pues uno de los objetivos que tienen muchos jugadores es el venir a Europa. Es rara vez que, a no ser que destaques mucho y seas internacional en absoluto, que directamente pases a un club de primer nivel. Y eso es lo que le pasó a él, es decir, él se lo ha tenido, tuvo que hacer una parada en Burdeos, pero claro, cuando le llamó el Valencia, que es un club, o sea, al final, allí en Argentina se sigue mucho la Liga Española, pues rápidamente fue a buscar al presidente y le dijo, quiero ir a Valencia, sí o sí, y si no, aquí no voy a por más. Perfecto, pues te damos las gracias por atendernos desde Manchester. Yo te diría el titular de mi columna de mañana para tu periódico. Ojalá en el Teatro de los Sueños, que es el campo de Manchester, se acabe la pesadilla de la venta del Valencia. Muchas gracias, sí. Pau. Venga, un abrazo. Hasta luego. Despedimos a Pau Fuster, nuestro compañero de Levante, el Mercantil Valenciano. ¿Algún apunte más, Vicente Bau, sobre...? Pues por ir muy rápido, tenemos a Robert, el canterano, pues bueno, que le han ofrecido renovar y quedarse en el primer equipo del Levante. Una entrevista de nuestro compañero Leiva en Superdeporte, Rafael, sí. El antiguo Martins, dice que está al 100% para septiembre, y recordar que hoy España sigue con sus bolos preparando el Mundial, partido televisado 21:30, 9:30 de la noche por Teledeporte, con la duda de si jugará Pau Ribas, o Pau Ribas dejará ya hoy directamente la concentración de la selección española. Gracias, Vicente Bau, nueva cita con el deporte en el informativo de las 2. Hasta mañana. Hasta mañana. Gaudís de les festes de Godella del 14 al 24 d'agost. Paelles, calderes, pequefestes, albaes, moros i cristians, música i tradició. Amb la Mascletà i el castell de Vicent i Ricardo Caballer. Festes de Godella del 14 al 24 d'agost. Ajuntament de Godella, regidoria de festes. És agost. És estiu, estem de fer turisme, sobretot per la nostra comunitat valenciana, que a més té llocs fantàstics. I fa molta calor, ho sabem, per això els amics de Segorbe han tingut una idea molt xula per a poder visitar els punts indispensables de la ciutat i a més fer-ho per la nit, a la fresqueta. Per a contar-nos què són totes aquestes visites guiades de Segorbe Nocturno, tenim als nosaltres, al nostre amic, el gerent del Patronat de Turisme Local de Segorbe, Miguel Volumar. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, lleváis ya un par de fines de semana con esto de las visitas guiadas de Segorbe Nocturno. ¿Qué tal está funcionando la iniciativa? Pues la verdad es que estamos muy contentos con cómo están funcionando. La verdad es que es una idea novedosa y muy, muy buena. Hay que pensar que somos un municipio de interior y que durante el día, aunque tenemos muchos recursos turísticos, especialmente en lo que es el producto cultural, es difícil competir con el producto de sol y playa. La gente durante el día lo que busca ahora en estas fechas es el ocio, el agua, y sí que tenemos ese recurso, que es el complejo acuático Segóbriga Park, donde pasan más de 35.000 personas, pero pensamos que por la noche y con los museos que tenemos y con esos recursos teníamos que ingeniar algo. Y ha sido hacer este ciclo de visitas nocturnas, unas visitas nocturnas que se llevan a cabo a las 10:30 de la noche. Aquí en Segorbe hace una temperatura muy agradable, entonces hemos pensado que esa gente que pueda estar en la zona de Sagunto, por Valencia, es decir, a 30 minutos o una hora de coche de aquí de Segorbe, que estamos muy bien comunicados por autovía con todas estas zonas, incluso de Castellón, de la zona de Teruel, pues que perfectamente pueden venir a Segorbe, cenar en alguno de nuestros restaurantes o ir de tapeo por alguno de nuestros bares. Y luego, con esa temperatura agradable, para realizar esta visita nocturna por Segorbe, que contempla lo que es el convento de San Martín, un edificio del siglo XVIII, las criptas de la catedral, que datan del siglo XIII y XIV y que están tematizadas y nos explican un poco lo que era el concepto de la muerte, la Edad Media, y también lo que era la percepción a lo largo de la historia de la propia muerte. Y como estrella está pues la catedral basílica, que está declarada como bien de interés cultural, la categoría de monumento, por la visita a los claustros, todo lo que es el museo al completo, que por sí solo ya es motivo para venir en cualquier fecha y visitar nuestra ciudad de Segorbe. Y algo, Miguel, esto que me gusta mucho, lo de subir a la azotea, donde además podremos ver una panorámica espectacular y única de Segorbe, ¿no? Segorbe, sí, para quien no lo conozca, ¿no? Pues va subiendo y la verdad que tiene unas vistas fantásticas, así que no me imagino desde arriba de la azotea cómo se puede ver, ¿no? Espectacular, sí, porque, y además por la noche. Muy bien, porque contemplamos dos cosas. Por un lado, el tema paisajístico. Hay que recordar que estamos enclavados entre dos parques naturales, lo que es la Sierra Calderona y Espadán, pero en esa subida a las azoteas podemos ver toda esa apuesta, todo ese trabajo que venimos haciendo a lo largo de los últimos años, de la recuperación que se ha hecho de todo nuestro patrimonio histórico-artístico, que todo lo que es el conjunto histórico de Segorbe está declarado como bien de interés cultural, y toda esa iluminación que se ha hecho para tener un producto, como decía, de patrimonio y de cultura fuerte y competitivo. Entonces, cuando subimos a la azotea de la propia catedral, pues la panorámica y la vista a esas horas es impresionante. Hay que decir que la visita dura cerca de 2 horas. Es una visita realizada por guías oficiales de Aguitur, con salida desde lo que es el monumento a la entrada de toros y caballos, que muy en pocas fechas, ya del 8 al 14 de septiembre, estarán en marcha. Por lo tanto, yo creo que es una iniciativa muy bonita. Ya te digo que está viniendo mucha gente. Quedan 2 sábados, el sábado 16 y el sábado 23, y un precio con la visita por guías oficiales de 2 horas, por un precio modélico precio de 10 euros, pues que se puede acercar cualquier persona. Y el que no pueda por la noche, pues ahí tiene esos 6 centros de interpretación o centros museísticos para que en cualquier momento, que algún día como hoy, que ha salido el día así un poquito nublado, podemos aprovechar que esté por la playa, pues animarles a que se acerquen a Segorbe, que gozarán de un clima agradable, de una visita cultural impresionante, y están también esos bonos culturales allá de Segorbe, que por 6 euros cualquier día del año pueden visitar los 6 museos o centros de interpretación de la ciudad. Ya lo sabéis, Segorbe lo tenemos cerquísima, de Valencia. Podéis salir el sábado a las 8 de la tarde, picar algo, cenar tranquilamente también, porque es prontito, y luego a las 10:30 hacer una de esas visitas guiadas tan chulas. ¿Dónde pueden ponerse en contacto con vosotros, Miguel, para concertar estas visitas guiadas? Sí, pues tenemos el teléfono de la del propio de las guías que hacen la visita, que es el 964-71-2045, a través de la oficina de turismo, que nosotros la tenemos abierta durante todos los días del año, que es el 964-71-32-54, o cualquier persona puede coger información en la página web oficial del ayuntamiento, segorbe.es, o lo que es en nuestro portal turístico, turismo.segorbe.es. Pero yo creo que lo más fácil de recordar es segorbe.es, y ahí tendrán toda la información al respecto de estas visitas guiadas al Segorbe nocturno. Nada, ya lo saben nuestros oyentes, si además alguno ya ha participado, porque, en fin, Miguel, yo, por ejemplo, que soy del Cabañal, tú no sabes, cuando te vas a pasear por Segorbe, la cantidad de vecinos que encuentras en verano. Ya lo saben nuestros oyentes, pueden apuntarse a estas visitas, si están en Valencia o si están cerquita en todos esos pueblos, ¿no?, de la comarca, que están llenos también de gente de Valencia y de fuera. Muy buena iniciativa, esperemos que siga funcionando también, Miguel, y a seguir disfrutando del verano en Segorbe. Sí, la verdad es que es una buena iniciativa, hay que tener imaginación y hay que hacer lo que sea para que la gente pues visite Segorbe, y nosotros pues eso, o bien visitar este ciclo de visitas o bien jornadas gastronómicas, pues ya sabéis que continuamente todos los meses hay algunas novedades, porque hay que intentar que la gente, hemos apostado mucho por el turismo y se han hecho muchas cosas aquí en Segorbe, y la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos de las estadísticas que nos están subiendo mucho, y que la gente que viene, pues todo el mundo nos dice que hay muchos recursos y muchas cosas para visitar en esta ciudad. Nos vemos disfrutando de Segorbe. Miguel, gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Valencia Abierta, cerca de ti. La 1:25, continúen en Valencia Abierta. Tal volta vos enfronteu estos días o en estos meses, o teniu profet o en el pensament, un evento especial per a la vostra família. Bé, ja sabeu, organitzar la comunió, la vostra boda, la de la vostra filla, a voltes se pot convertir en un absolut malson. Per a vosaltres, per a la parella i per a tots els que teniu alrededor, al final. Ja sabeu que ara, cada vegada les bodes, per exemple, les duen més preparació i ens passem igual prop de 2 anys, quasi, preparant-les per a que tot siga perfecte. Què passos tenim que seguir? Per on començar? Tot això ens ho explica en Valencia Abierta la nostra amiga Bea Carrascosa, gerent de l'empresa Albany Events. Benvinguda a ta casa, Bea, com estàs? Ai, estic hasta nerviosa. Ja saps que per a mi és un plaer presentar a Bea, que a més va ser companya nostra així en la 97.7, i que ara, bé, està endinsant-se en una nova aventura empresarial, una empresa. Contas, Bea, un poquet. Bueno, yo te hablo en castellano porque así sí, lo hablo, ¿no?, más fluido. Que yo con el andaluz y el valenciano y el castellano, ¿vale? Así nos entiende todo el mundo. Pues Arantxa, como te has dicho, encantada de estar nuevamente en la que fue mi casa durante tanto tiempo. Volver con esta aventura empresarial en la que me he encaminado. No dicen que es una locura a veces, pero está bien esto de estar un poquito loco. Hablamos de cómo organizar un evento, cómo organizar una boda, a priori se convierte un poco una locurita, ¿no? Como este de la empresa. Te enfrentas a algo que a lo mejor no has hecho nunca, porque a lo mejor si lo has hecho, pues ya sabes por dónde va un poquito el tema. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que tener claro es la fecha. una uh-huh. fecha, o al menos una temporada. Una es decir, temporada. Por ejemplo, ¿lo tenemos que mirar con mucho tiempo de antelación o puedo decir hoy, ay, mira, que me caso y no me quiero enrollar mucho, en 4 meses, una cosita así, venga, para noviembre? Se puede hacer. Y es normal, ¿no?, que nos invada esa sensación de, ah, Dios mío, me voy sí, a morir. Sobre todo si decidimos hacerlo de aquí a noviembre, exactamente. Bueno, una vez elegida la fecha, lo primero supongo que es la iglesia o el lugar, ¿no?, donde vamos a celebrar el enlace. Cada vez hay más sitios donde hacerlo. ¿Cómo decidimos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir en qué lugar? Pues, como ya te decía antes, de decidir un poco la temporada, frío, calor. Ahora muchas bodas se deciden por el frío, más que nada porque son más baratas, pero luego también el presupuesto, Arantxa, que no se nos olvide, también tener uh-huh. en cuenta, saber más o menos por dónde nos podemos mover, tener en cuenta y ser conscientes de que las bodas de ahora no son como las de antes, es decir, antes tú te casabas y recogías todo ese dinero que habías invertido, incluso se multiplicaba, ahora, pues, por lo que sea, ya sabemos todos lo que pasa. Lo de las bodas negocio, ¿no? Ya no existe. En fin, tenemos la fecha, tenemos temporada, tenemos presupuesto y ya vamos a definir un poquito cómo llevar a cabo, ¿no?, nuestra boda. Lo primero, como tú decías, saber cómo va a ser nuestra celebración, una celebración civil o una celebración religiosa. Y simplemente eso va a estar condicionado por nuestras creencias, ¿no? Un poco por sí. nuestros deseos, nuestras creencias, que eso es lo que va a dominar todo el desarrollo del evento. Nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestras creencias, un poquito. Lechime la iglesia, imagine, bueno, pues que lechirem la del nostre poble, alguna que ensagrada especialmente, mm-hmm. perquè tenim especial, bueno, pues querència, no?, a esa zona, a esa iglesia, les seus costums. Bé, si lechim una cerimònia civil, l'abanic s'obri especialment. Sí. Què coses és? Què és lo que està de moda ara mateix, no?, en quant a cerimònia civil, perquè ja lo d'anar a l'ajuntament o al registre i firmar. Les cerimònies civiles són preciosas, la verdad. Antes parecía que una ceremonia civil era como algo mucho más serio, más sobrio, más elegante. Para nada. Ahora una ceremonia civil se puede convertir en un evento precioso que se puede hacer además en cualquier sitio. Estamos hablando ya no de los típicos sitios para celebrar una boda, sino en cualquier casa, en cualquier masía, en cualquier campo abierto se puede celebrar una ceremonia civil. Y todo, como siempre, va a depender del presupuesto con el que contemos. Podemos hacer una ceremonia civil, digamos, ficticia, que podemos denominar, en la que realmente la persona que nos casa o celebra la ceremonia de matrimonio puede ser cualquiera. Estamos sí. hablando de un hermano, un primo, un amigo, alguien que sepa hablar en público. Y luego, pues todo lo que es el papeleo realmente y el tema de oficialidades ya se hace en el ayuntamiento un día antes y sin problema. O sea que se puede hacer una boda ahora civil, la verdad que muy bonita. Y además, cualquier boda civil puede estar asemejada a cualquier boda religiosa, me refiero el uh-huh. tema de ceremonia con música, ceremonia con coro rociero, ceremonia, no sé, mil opciones. Bé, dins de lo que és el enllaç, la cerimònia, tenim també, això, com tu has comentat, boda rociera, no?, com la teua, uh-huh. per sí. exemple, un quartet de corda, una soprano, uh-huh. un cantant. Com podem començar a buscar, no?, què és lo que volem en internet, com podem fer? Pues las dos vías abiertas más importantes, sobre todo internet, en el que hoy en día está absolutamente todo. Solamente tenemos que buscar en Google lo que queremos: coro rociero en Valencia, cuarteto de cuerda en Valencia, soprano para bodas en Valencia. Quiero decir, en internet está todo y luego pues siempre podemos conocer a alguien que nos pueda echar una mano en ese sentido, que además es muy importante dejarse ayudar. Que todas queremos manejarlo todo, todas queremos controlarlo todo y al final cuando algo se nos escapa o cuando algo no sale como nosotras queremos, suele ser por eso, ¿no? Por haber querido abarcar más de la cuenta y no dejar ayudar. Muy importante el término dejarse ayudar. Bueno, es que a veces una tiene la sensación, ¿no?, cuando está preparando su boda o, bueno, estamos hablando en concreto de bodas, pero uh-huh. Se puede aplicar a cualquier evento, ¿no?, que te falla una pequeña cosa a 3 meses de la boda y parece que se apodera de ti. Se convierte en la niña del exorcista. Sí. Y puede pasar. De hecho, mira, en esas vacaciones he conocido a una pareja en la que 2 días antes de la boda él no había recibido el traje todavía y cuando el mismo día de la boda, cuando ella recogió su ramo, resulta que le habían hecho un ramo completamente distinto al que ella había solicitado. En fin, estas cosas hay que preverlas, no gusta que sucedan, pero pueden pasar. Y entonces, tampoco pasa nada. Un plan B así, realmente un así ligerito, puede, está bien que esté. Ve, ya tenime el yo que le chis de la cerimonia. Lo següent es el banquet. Cada vegada es estilen més es jocs achardinats, ¿no? El sidílic. Si a lo millor el concepte antic de saló de bodes s'està perdent un poquet. ¿Per què se declina la gent? Pues la verdad es que ahora mismo hay una especie de boom, ¿no? Con el tema de lo que son las masías, bodas a campo abierto, bodas en castillos. Es algo que se está poniendo muy de moda, que a la gente le gusta mucho, que quedan bodas muy vistosas. El único problema que yo puedo encontrar en este tipo de sitios de celebración es el precio. Y es que realmente se va un poquito bastante de lo que puede ser cualquier celebración, pues en un salón típico de bodas, de toda la vida, en un hotel. Pero como todo, pues se paga, ¿no? Se paga lo bonito y lo diferente y lo especial. De todas maneras, dentro de la amplia gama de todo lo que son masías, campos abiertos y tal, también hay diferentes gamas de precios y también hay pues para todos los bolsillos, ¿no? Un poquito. La cuestión es buscar, ¿no? Pero una butxaca más o menos normal también hay moltes opcions y propet, ¿no? Bueno, también de València. Ve, elegime el lloc del banquet, un puesto B en el seu jardín. En el seu còctel. Un tema de debat dur. Pot ser el més espinós de tota la parafernàlia de la boda. Els convidats. Exactament. Qui sí, qui no. Los invitados. Pues al final, Arantxa, es lo mismo. Al final es cuestión de preferencias, es cuestión de decir, bueno, pues yo tengo este presupuesto, me tengo que adecuar ese presupuesto. Yo quiero una boda íntima en la que solamente estén mis familiares más allegados y mis amigos más allegados. Yo quiero una boda por todo lo alto en la que invite a Pepi, la del pueblo, y a Cristina, la prima segunda de mi madre, por parte de mi tía tercera. Quiero decir, al final eso va un poco por creencias. Hoy en día la verdad es que se estiran un poco más las bodas pues más íntimas, más con la gente más allegada, pero yo creo que al final simplemente es por cuestión de monetaria, por cuestión de presupuesto, vaya. Yo este mes, bueno, el mes pasado, el mes de juliol, vaig acudir a una boda en la que seríem apenas 50 personas y te tinc que dir que va a ser una de les bodes que millor me ho he passat. Claro, disfrutas. Bueno, en la historia, vamos, súper bé y eran poquísimos, no sé cómo se podía hacer tan de soroll. Una vegada hem acabat la lluita, ya no solo es en la parella, ¿no? A vegades costa decidir aquí sí, aquí no, sobre todo de l'altra banda. y también els pares y sogres, ¿no? Porque la familia, bueno, pues al final en la boda es un tira y afluixa, dependís de lo que tú te deis estirar y vulles afluixar. Ve lo chulo, ¿no? Que es el destí del viatge también. Podem anar a una agència qualsevol o podem infinitat de llocs, no? Consultar i Internet. Sobretot supose, Bea, que la major decisió, a no ser que tingui superclar el destí, és si vos anar, com aquell diu, per cagalló per sequia d'un puesto a un altre o si t'apetís disfrutar, i lo que se du ara molt és la combinació, no? Exacto, de ambes un destino ara, la combinació, digamos, un poco por excelencia és Nueva York Punta Cana, Nueva York Riviera Maya, es decir, un destino en el que estás unos días de relax y tranquilidad, y un destino en los que estás otros días pues un poco pues excursiones sin parar, visitando lugares, en fin, la combinación que tú decías, sí que es verdad que ahora es un destino muy muy llamativo. Bé, elegim tots els detalls d'aquest dia, no? La peluqueria, les sabates, totes aquestes coses, no? Arribem a la despedida de soltera, moment de les amigues, cosines, germanes, que elles prenen la situació. Jo suposo, Bea, tu eres, estàs especialitzada, no? En despedides de solter, de soltera, d'organitzar-les. Supose que la clau, no, i ara ens ho expliques tu bé, és tindre en compte els gustos de la nòvia, perquè si no, la cosa pot... Bé, ara tu eres l'experta, no, en la teua empresa, en facilitar tot això. Quins són els passos que tenen que fer i com seria una despedida de soltera perfecta? Pues una despedida de soltera perfecta es, como tú bien has dicho, que la novia se encuentre con todo lo que va a hacer durante ese día o días de despedida que todo sea una sorpresa, pero que sea de su agrado, evidentemente. Siempre tiene una, tiene deseos, tiene sueños, por mucho que digas, bueno, yo lo que queráis, lo que quiero es pasarlo bien, pero hay cosas que pues a lo mejor no te gustan o no te gustaría, no te vas a sentir cómoda en medio de esa situación, pues todos sabemos, ¿no? El típico boy o stripper, sí. Pues hay novios que pues no se van a sentir a gusto, que realmente lo pasan mejor los amigos que ellos mismos. Entonces, ¿para qué vamos a provocar esa situación cuando ese dinero lo podemos destinar para otra actividad o para otro regalo que al novio o a la novia le vaya a gustar más? Entonces, yo siempre soy partidaria de eso, de que ellos no se enteren muy bien de lo que van a hacer, pero sí que lo que se haga sea de gusto y de agrado para ellos. Y que si tienen algún sueño, pues por ejemplo, en una despedida en la que yo estuve, la novia siempre había soñado con lanzarse en paracaídas. Oh. Entonces las amigas pues cumplieron ese sueño, ¿no? El hecho de que ella pudiera saltar en paracaídas, fueron con los ojos vendados durante todo el camino hasta Castellón, ella sin saber a dónde iba y prácticamente hasta que no estaba subida en la avioneta no le quitaron la venda. Entonces, la verdad es que este tipo de cosas se llevan mucho y son detalles muy bonitos, que al final es un momento que el novio y la novia tienen que recordar con bueno, ¿no? Y sin enterarse de las discusiones que siempre puedan haber con el resto de amigas, los roces, porque ponerse de acuerdo, pero bueno, para eso estamos los organizadores, para que todo se lleve bien, para organizar y para guiar un poquito sobre este tema. Ha cambiado molt, ¿no? El concepto de despedida de solter, tu dies, ¿no? Lo del típic boy, pues igual ya no, o sí, pero incluso a lo mejor en un día frenètic, ¿no? En el que, por ejemplo, yo recordé una despedida de soltera en la que se varen fer un reportatge de fotos per tota València espectacular, ¿no? Y es una cosa a lo mejor que no estàs acostumbrat, però després tens un record per a sempre. Com arriben estes amigues, germanes, hasta tu, i com decidiu tot lo que n'hi ha que fer? Recorda'ns, a més, la teua empresa i com es poden posar en contacte els nostres oients. Pues nosotros somos los gerentes de Albeney Events. Albeney es A-L-B-E-N-E-Y. Albeney Events, nos encontráis en internet, albeneyevents.com. Allí vais a encontrar una amplia gama de despedidas, ¿no? De opciones, de oferta para despedidas, tanto de día, de noche, diferentes actividades. Y es simplemente lo que te decía, una pequeña reunión con el cabecilla, ¿no? Un poquito de la despedida, tanto de los chicos como de las chicas. Saber un poquito los gustos, saber la fecha. Y ya está, con eso Albeney Events se pone en marcha y os monta una despedida que no vais a olvidar, nunca. Bé, la veritat que dona gust i apetís soles ja dir-te bé, organitza'm algo, aunque siga per a pegar una volta esta vesprada. Yo simplemente, Arantxa, antes de despedirme, porque sé que nos queda poquito tiempo, desarrollar un concepto muy rápido que yo un poco he desarrollado, ¿no? El tema del low customizar, no una boda, sí. ¿Vale? Un poquito material prestado, no el vestido a lo mejor, pero sí los zapatos, la línea, el cojín de los anillos, la cestita de las arras, luego todo el tema de hacerlo nosotros mismos, ¿no? Las invitaciones, el material, los regalitos, los detalles, quiero decir, que se pueden hacer cosas para que una boda nos resulte un poquito más barata y además como muy íntima, ¿no? Como muy personal de cada uno. Bea Carrascosa, gerent de Albeney Events, gracias por acompañarnos en Valencia Abierta y ve, te espere pronter. Un placer, Arantxa. Gracias por haberme invitado. Gracias por poder desarrollar lo que sabemos, ¿no? Y de verdad, un abrazo para todos y encantadísima de estar aquí en la que ha sido mi casa y sigo considerando mi casa. Gracias, Bea. Un beset. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes. Eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda. Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60. Además, con un precio excelente. Genial. Dame la dirección que vamos a ir. Toma nota. Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Que estem en este València Abierta d'agost, en estos dietes que estem compartint junts així en la 97.7 i que aprofitem també per a parlar de cosetes més fresques i ens apetís i molt d'adinsar-nos en coses curioses. Avui, per exemple, anem a parlar de les lleis més rares i absurdes del món. I raro i absurdo, bueno, no sé si presentarlo o no, así no. Aquí que Rubio, nuestro colaborador de la 97.7 Radio, que viene cada semana a compartir un rato con nosotros en lo que haga falta, pero lo hemos secuestrado en este mes de agosto y hemos dicho, de vacaciones nada, tú te vienes aquí a mediodía y pasas un rato con los amigos de Valencia Abierta. ¿Qué tal, Quique Rubio? Buenas tardes. Buenas tardes, Arancha. ¿Cómo vas pasando este mes de agosto? Bien. Luego siempre se pasa bien en agosto, a playita, vacaciones, los que le tienen. Bueno. Y aparte te agradezco también este horario, de las 12, que con Vicente venía a las 7 de la mañana. Es más agradable. No es lo mismo, no es lo mismo. Mejor ahora. Bueno, hoy nos traes leyes curiosas y absurdas del mundo. Pues sí, ya que estamos en tiempo de viajar, ¿no? Uh-huh. Y visitar tierras extrañas, pues he traído una recopilación de las más curiosas. Empecemos con Singapur. Ah, atención, a los oyentes de la 97.7. Importante, Si viajáis a Singapur, la tierra de Peter Lim, sí, no se os ocurra hacer esto que nos va a contar Quique Rubio. No se puede mascar chicle. Porque además está penado con cárcel. El que lo vende, el chicle es como pasar allí droga. O sea, el que vende chicle, pena máxima es de 2 años de cárcel. Y el que lo consume, una multa aseada, Todo esto es por mantener las calles limpias. Ah, bueno, me parece buena. O sea, si quieres comer chicle, cómelo en casa. Lo veo exagerado, pero... Bueno, un poquito más cerca. En Suiza. En Suiza. En Suiza, si te haces pipí a partir de las 10, te lo aguantas. Porque no se puede tirar la cadena más tarde de las 10. Y peor lo tenemos los hombres. Porque los hombres no pueden orinar de pie más tarde de las 10. Todo esto es para no hacer ruido. Sí. Bueno, cuéntanos más cositas. Pues, por ejemplo, en el Reino Unido, bueno, no puedes morirte en el Parlamento. No. ¿Pero se cómo puede? Que no puedes morir? No se puede. Está penado por ley con cárcel, si te mueres allí. ¿Con cárcel? Pues todo esto es porque la cuestión es que el Parlamento tiene el estatus de palacio de la familia real. Si una persona fallece allí, tiene que ser enterrada con todos los honores. Esto debe ser porque ha pasado, ¿no? Hombre, todas estas leyes, cuando están escritas, es porque alguna vez ha pasado. Entonces, claro, si te mueves en el Parlamento, pues para evitar esto, está prohibido. O sea, si te encuentras un poquito así mal, no vayas, por si acaso, que puedes acabar muerto en la cárcel. Y cuidado si eres secretario del monarca, porque poner el sello boca abajo está considerado alta traición en Gran Bretaña. ¿Un crimen de alta traición? Sí. Como tenga el día como te un poco torcido. Ostras, bueno, ya puedes correr. Ostras, hacer desaparecer el sello, sí. Vamos. Nos vamos un poquito a pasear por Italia. Venga. Porte gazzone con un stemma rete. Mira, es que yo no sabía cómo poner esta canción de Renato Carosone, que me encanta y que es la verdadera y la auténtica, no los remises posteriores. Porque, chicas, si tenéis un viaje a Italia este verano, cuidado, porque como no vayáis monas y con buen cuerpo, ¿qué pasa en la playa? Pues en la ciudad italiana de Tropea hay una ley que regula exactamente quién puede y quién no puede estar en la playa vistiendo bikini. Vamos, que la ley dice que a las mujeres que están gordas y feas les está prohibido llevar bikini. Uh-huh. ¿Y quién hace estos dictados? Pues no sé si habrá un tío en la puerta allí de las playas. Tu bikini, tu buzo, tu bikini. Como aquel antiguamente en España había un señor que medía... ¿El decoro? El que medía las faldas, eso antes de la playa, uh-huh, hace muchos años, claro. Pues seguramente tiene un tío esto allí en Italia, uh-huh, en la puerta de la playa. A ver, tú sí, tú no, tú... No sé. Qué fuerte, mira. Dice, el derecho de ir en bikini a la playa lo tienen solo las damas jóvenes que son dignas de alabar por su aspecto de la belleza del cuerpo femenino. Bueno, me parece un poquito increíble. Pero habrá muchas leyes que estarán, me imagino, desfasadas, ¿no?, de otros tiempos, pero claro... Sí, nadie se ha molestado en... No, nadie. En corregirlas o en modificarlas. Bueno, mira, ya ahora vamos a ponernos un poquito romanticones. ¿Qué pasa en Francia, en esas despedidas de las estaciones de tren tan románticas? Pues que está en Francia... En 1910 había muchos retrasos, uh-huh, en las estaciones de tren. ¿Por qué? Porque en las despedidas se daban besitos. Ay. Y es muy bonito, ¿no? Pero ay, no te vayas, besito, no, ay, claro, entonces se alargaba. Y en este año se prohibió despedirse con besos en la estación de tren. Eso sí, los enamorados tienen una zona especial para este cometido. Vamos a ver, bueno, en 1910 decidieron, ¿no?, poner este cometido, pero bueno, retrasarían los trenes. Bueno, imagino que será para que se desahoguen antes de empezar, venir una hora antes, ¿no?, como, claro, como claro, en el aeropuerto, claro, ¿no? Dos horas antes para besarse, claro. Si no... Y así, a la hora que parte el tren, ya estáis todos despedidos. Muy bien, muy bien. Pero le quita gracia, ¿no?, a las carreras detrás del tren, no te vayas, como claro, las pelis. Claro, muy bonito, muy bonito. ¿Qué pasa en Rusia si llevas el coche sucio? Pues que no puedes conducirlo. Pero aquí bueno, en España no iba a ir nadie por la carretera. Porque vamos. Mismamente, el otro día limpié yo el coche por primera vez desde que me lo había comprado. Muy bien, ¿ves? Siempre hay una primera vez para todo. Bueno, ¿quién mide qué grado de suciedad tiene el coche? Según el sondeo, el 50% de los encuestados piensan que el automóvil está muy sucio cuando no se ven la matrícula. Uh-huh. O sea, si no se ve la matrícula, está sucio. Para ellos está sucio. Pero es que hay un 9%, solamente un 9%, que para ellos está sucio si no se ve el conductor. yo veo un poquito exagerado. Es que vamos, llevas una capa de barro impresionante. Yo lo veo bien, porque... Dejando a un lado los rusos, nos vamos a ir a Estados Unidos, donde... bueno, es que solo leyendo este titular me parece ya... absolutamente increíble. En Estados Unidos, queridos amigos de la 97.7, está prohibido lanzar pulpos. Sí. Está prohibido en Michigan. Todo esto tiene una explicación. En el resto del país se puede. Se puede, sí. Si tú fuera de Michigan, te puedes llevar lo que quieras los pulpos, los puedes tirar. Pero allí no puedes, ¿vale? Uh-huh. Que en 1952, el equipo local de hockey de Michigan, de hockey sobre hielo, necesitaba vencer 8 partidos seguidos para conseguir la copa, ¿vale? Uh-huh. Si no ganaba 8 seguidos, no la ganaba. Entonces uno de los hinchas, igual que aquí a veces han echado ajos, ¿no?, al campo de fútbol, o pues allí se le ocurrió echar un pulpo, ¿no? Y entonces era un tentáculo del pulpo por cada partido que tenía que ganar, ¿no? Los 8 partidos, 8 uh-huh. tentáculos. Uh-huh. Pues resulta que los Red Wings, que fueron los campeones, lo consiguieron. Consiguieron ser campeones gracias a ese pulpo. Y desde entonces... siempre que van allí al campo, tiran pulpos en la pista de hielo para ganar los campeonatos. Ajá, y por eso sea... Y claro, es un poquito desagradable. El pulpo no lo pasa bien. Ahí, no, claro. No muy de frío. No. Y entonces, por eso se prohibió. Bueno, venga, pues en solidaridad a los pulpos, nos parece bien esta sí, ley de Michigan. Aprobamos a los amigos de Michigan. Bueno, de hecho, Estados Unidos se lleva la palma en las leyes extrañas. Sí, ahí como... En Hollywood... está prohibido por ley sacar a pastar un rebaño de más de 200 ovejas al mismo tiempo. Uh-huh. O sea, si es George Clooney y tienes 300 o 400 en dos veces. En Washington, cada conductor que tenga intenciones criminales antes de entrar a la ciudad está obligado a parar y comunicar dichas intenciones por teléfono al jefe de policía. Vale, o sea, el señor criminal sale de su casa y dice: voy a atracar un banco. Bueno, la ley te obliga a sentarte en el coche, recapacita, piensa hasta 10, llama a la policía y dile: mira, es que me están entrando unas ganas de atracar. No, la idea es buena, ¿no? O sea, si funcionase, oye, no habría... no, claro, habría bajaría mucho el nivel. Lo que no sé si tendrá mucho resultado, pero sí. Este es un poquito machista, ¿no? Porque en Tennessee, uh-huh. atención, recordamos que cuando está puesta la ley es porque una vez ha pasado algo. En Tennessee es ilegal para la mujer conducir un coche a menos de que haya un hombre corriendo o caminando delante de ella agitando una bandera roja para avisar a los demás conductores y peatones de que ésta se acerca. Esa es mentira. Esa no me la creo yo. Estamos en Estados Unidos. Me voy a sacar el billete a Tennessee esta misma tarde. A ver qué pasa. Y aquí hay un coche. Mira, es verdad, ¿eh? Te dicen allí: no, perdone, oye, ¿no tiene usted un chico que le vaya adelante? Madre mía. No me crees, es que no, mira. En Florida, las mujeres solteras tienen prohibido saltar en paracaídas los domingos. Bueno, pero pueden saltar toda la semana. Porque está el domingo bien. Hay que ir a misa. Me imagino. Vale, ahora lo entiendo. Bueno, más cosas de los Estados Unidos. Pues en Ohio, por ejemplo, es ilegal tener un pez borracho. Uh-huh. O sea, llenar las peceras con agua, por favor. Qué barbaridad. Por ejemplo, en Oklahoma... es ilegal abrir una botella de refresco sin la supervisión de un ingeniero con título. Uh-huh. En Arkansas se prohíbe a los perritos ladrar a partir de las 7 de la tarde. Todos callados. Esta de Luisiana me gusta. Esta está muy bien, sí. Aquí sí, en España sí. Igual había menos partidos políticos y... Muy bien, eso. Nos vamos a hacer de Luisiana todos. Porque en Luisiana te pueden detener por no cumplir una promesa. Muy bien, ¿eh? Muy bien, las promesas se tienen que cumplir. Esta supuesto. Es la única que hemos encontrado buena de las que... De las raritas estas, ¿eh? En una Florida. Que me gusta mucho. Si atas un elefante al parquímetro, se le debe aplicar la misma tarifa que los automóviles. Muy bien. Sí, porque ¿por qué no va a ser menos? Efectivamente. Claro. Un elefante tiene el mismo derecho que... Claro que sí. Que mientras coche. Pagues la zona azul, no pasa nada. En New Jersey. Venga. Está prohibido sorber la sopa. Muy bien. Muy sí, porque bien. Es desagradable, no es bonito. Sí, y bueno, no sé yo, las penas por sorber la sopa hasta... No sé cómo estarán, pero... En Ohio, las mujeres tienen prohibido usar zapatos de charol, pero tienen su explicación. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque la ropa interior podría reflejarse en ellos. ¡Ay, por favor! Yo... No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Bueno, es que las leyes estadounidenses... Bueno, es que hay un sinfín de leyes absurdas. Sí, ahí vamos... Y los vecinos tampoco digas que están atrás, ¿eh? Que los vecinos en Canadá está prohibido intentar aprender brujería. O, por ejemplo, está prohibido terminantemente regar el césped mientras llueve. ¡Hombre! Eso también es que padre. Sería un poco absurdo. Sí. Por ejemplo, mira, en Quebec es ilegal pintar una casa en más de dos colores distintos. Allí velan por el... Vamos, porque sí, todo quede bien. Aquí esto de poner uno en la fachada del aire acondicionado, un toldo rojo, un toldo... No. Ahí está me todo parece bien. Muy bien, oye, hay que algunas quede casas... Bonito. Claro, mantener ahí la estructura de los pueblos y que se vean bien bonitos, me parece, la verdad, que bastante bien. ¿Qué más cositas? Pues en Reino Unido tenemos las más arcaicas y viejunas de todas. Allí sabes que son muy de castillos y monarquías. Y allí, por ejemplo, en York es legal matar a un escocés dentro de las antiguas murallas, si este lleva arco y flechas. Seguro que, o que mal, lleváis arcos y flechas y decís, me lo puedes Cuidado. Aguantar un momento, te lo aguanta y ya puedes hacer lo que quieras con él. En Londres. Tiene que ser escocés, eso sí. Sí, eso sí, escocés. Un escocés que no le tengan mucha querencia. Pues en Londres es ilegal un taxi que lleve cadáveres o perros rabiosos. Yo lo veo bien, porque luego no pagan. Claro. Y en Cambridge, atención, hay un puente en el que es legal batirse en duelo a muerte. Eso sí, sale un poco caro. Porque puedes hacerlo, pero te hace falta lanza, armadura, cota de malla y hacerlo montado a caballo. ¡Ah! Pero con dinero puedes hacer lo que quieras. Claro que sí. Bueno, por supuesto, esto es absolutamente en clave de humor. Estas leyes son leyes muy antiguas que, bueno, pues no se han modificado porque estas cosas ya no se hacen. Pero yo pienso que algunas para... por vagancia y otras por algún gracioso que diga, no, déjala, porque hay algunas que creas que no. Bueno, los estadounidenses, los ingleses, nos han dejado muchas, pero en el resto del mundo también hay pues muchas curiosidades. Sí. Por ejemplo, en Irán. Si estás constipado, cuidado, porque está mal visto sonarse la nariz en público. En Tailandia no se puede salir a la calle sin ropa interior. Ajá. Me parece bien, porque eso de ir ahí a lo vikingo, ahí no, bueno. Rambo es un poco... Bueno. En Dinamarca, nadie puede poner en marcha su vehículo si hay alguien debajo de él. Claro. Es un detalle. Está bien. Está bien. Yo, otra ley que me gusta. Está muy bien. Oye, en Suiza está prohibido lavar el coche los domingos. Sí. También, sí. Los domingos hay gente que no hace nada, ¿eh? En países que no puede hacer nada. Oye, los domingos, ¿qué pasa? En Australia es ilegal usar mini shorts rosas, vamos, pantalones muy cortos de color rosa, a partir del mediodía los domingos. ¿No te hace pensar qué pasaría ese día? Para que alguien dijese, esto hay que prohibirlo. Mira, esto lo vamos a investigar para el próximo programa. Y en Italia, esto me parece bien, porque yo, que bueno, he estado haciendo una beca Erasmus, en Italia todo el mundo lleva bici, es verdad. Por lo tanto, en Italia necesitas saber montar en bicicleta para tener el permiso de conducir. Vamos yo, a ver. Yo, claro. Lo mínimo, ¿no? O sea, claro, la regla del 1, el 2. Primero la bici... Luego ya te sacarás moto, el coche. Eso sí, también te he de decir que en Italia conducen mejor las bicis que los coches, ¿eh? Porque menuda manera de conducir. Sí, eso me han contado. Estaba un amigo de Erasmus y eso me han contado. En España también tenemos cosas de estas, ¿eh? Uh-huh. Pensamos que esto es del resto del mundo. No, aquí no pasa nada raro. Aquí en España también tenemos leyes raras. Por ejemplo, está prohibido hacer castillo de arena en la playa, en Tenerife. Tú me explicarás. Está prohibido. Y de Tenerife no puede hacer un castillo de arena en la playa. Bueno. O, por ejemplo, en Villanueva de la Torre está prohibido que los perros ladren por la noche o a la hora de la siesta. Que yo lo veo muy bien, pero hay que controlarlos, ¿eh? Claro, claro. Si ya te cuesta a un niño decirle, venga, que tienes que dormir la siesta, no salgas todavía, que hace mucho calor, tal. No. Los perros, no sé yo. Oye, ¿esto es cierto? ¿Que en toda España están prohibidos nombres como Lenin, Caín o Judas? Sí. Esta es una de las que está contrastada, ¿eh? Sí. Está prohibido. O sea, San Judas Tadeo se queda sin... Sin santo, ahí no hay santo. O sea, lo hace por hacerlo, pero no hay nadie que se llame Judas. Que también hay que decir, no, voy a llamar a mi hijo Judas. Pues también ya, es un poquito okay. También mala leche, ¿no? Pero bueno, oye, hay gente mala. Bueno, y el que más me gusta, relacionado con las abejas, pues para despedirnos. Sí. En el artículo 612 del Código Penal, como empezaban los VHS antes, te permite perseguir tu enjambre de abejas por la finca de un vecino, si te escapa. Pero si deja de perseguir el enjambre dos días seguidos, el dueño de la finca en el que está se lo puede quedar. Vamos, que si las abejas se te escapan y pasan dos días en casa de tu vecino, él adquiere los derechos de tus abejas. Claro, ya son la familia. Y son para él. Muy ya. Bien. Pues hasta aquí. Así que nada, tened cuidado donde viajáis y lo que hacéis. Y dónde estáis a la jirafa o al elefante, cuidado, porque puede estar penado por la ley. Gracias, Quique Rubio. Gracias, estas tía, curiosidades que nos has traído hoy. Si vos agraden les festes dels pobles, no se podeu perdre les festes de Bétera, del 11 al 22 d'agost. Tindreu la clàssica entrada de la Murta al castell, la presentació de les obreres, la tradicional partida de pilota, el concurs de paelles, la nit de les albades, les famosíssimes alfàbegues en la seua corresponent nit dels coets, els coneguts Vall de Torrent i la dansa, la divertida cavalcada de disfresses, moltes discomòbils i molts artistes invitats. Vos esperem, festes de Bétera. Del 11 al 22 de agosto. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Toddy. ¿Toddy? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Les 2 i 57 minuts, hasta sí, el temps de València Abierta. Espero que vos està agradat este programa d'avui, en el que hem tractat d'acostar-te tota l'actualitat i també coses d'interès properes, com és la 97.7 Ràdio, la teua. Un beset per a Pepita Sanz, Antonia Higueras, Carmen Plantado, Asunción, que ens ha comentat tot el programa, Pepe Mir, tots els amics que esteu a l'altre costat gaudint de les vacances o treballant, clar que sí, perquè la 97.7 Ràdio està sempre amb tu. Arribarà la informació del dia amb César Molins. Fins demà, un beset molt fort de part de qui vos parla, l'Anxa Ferrer, un plaer, un beset. So pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah. Go ahead, boys. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.